Bienvenidos a este corazón que se abre para cantar, a este espacio que comienza a palpitar. A la noche, al día, a la tarde en que quedaron convocados para ser testigos fieles en este altar. La intención principalmente era, de forma prudente, darles una bienvenida con un toque original. Y en vista de que el objetivo casi casi se ha cumplido, proseguimos agradeciéndole al local. ¡Gracias! Y aquí estamos otra vez dando por cuerdas al planeta con el ritmo que llevamos en los pies. Se nos sube a la cabeza y nos va pidiendo guerra, guerra que vamos a convertir en papel. Papel llenito de letras, de miseria, amigas, penas, de alegrías y manchitas de café. Que si el tiempo lo permite, acabarán siendo vuestras las historias que enseguida contaré. Damos paso pues sin más preámbulos a la esperada función, deseando que acojan con su amor a esta gente descosida que, aparte de ir a currar, quieren dedicar su vida a cantar. Y es que nuestros mecanismos, fabricados con el error de sentir la vida en clave de sol, tienen imperantemente que reequilibrar sus mentes escribiendo otro acorde, otra canción. Y aquí estamos otra vez dando por cuerdas al planeta con el ritmo que llevamos en los pies. Se nos sube a la cabeza y nos va pidiendo guerra que podemos convertir en un papel. Papel llenito de letras, de miseria, amiga, pena, de alegrías y manchitas de café. Que si el tiempo lo permite, acabarán siendo vuestras las historias que enseguida contaré. Contaré. Got it.